En otra parte, y en vez de eso que tú veías esta vida conmigo, y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta tus palabras creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido, me hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde. Creí que así caí. Si hubiera sabido que quería.